Hace rato que quería charlar con vos porque, aparte de tu actividad que es contador, vos sos productor agropecuario y productor de terneros, cabañero, y hace poquitos días hemos visto que has vendido parte de tu producción de terneros y me parecieron magníficos al verlos allá en Recalde. Y bueno, preguntarte un poquito cómo fue la producción con respecto al año pasado. Yo sé que el año pasado y el anteaño han sido años muy difíciles. Ahora la cosa ha cambiado un poquito, pero ¿cómo estás viviendo este momento, Alejandro? Bueno, digamos que este año ha sido un año distinto en cuanto a las condiciones, ¿no es cierto?, climáticas, que han sido más beneficiosas en cuanto a la regularización de la lluvia. Uh-huh. Y bueno, los campos han mejorado y eso se nota en el estado, digamos, de los animales al destete. Es decir, la cría es muy sensible a los regímenes de lluvia en sí, lo claro, que es primavera-verano, y entonces enseguida se acusa en el estado de las vacas y en los pesos de los destetes de los terneros. Claro. Es exactamente. Y cerrado con los índices de Peñé, que gracias a Dios han sido, han sido muy, mejor, muy interesantes, claro, y diríamos muy cerca de lo óptimo que uno busca, claro, ¿no es cierto? Ha sucedido algo raro con respecto a otros años, donde nos ha tocado un enero llovedor, cosa que otros años no ha ocurrido, ¿no? Y bastante llovedor, ha sido excelente, ¿no? Sí, yo no tengo, digamos, registros antiguos, ¿no? Pero no me acuerdo, digamos, años de semejante régimen de pluviométricos de enero. Si bien es cierto que hay que recordar que diciembre fue muy complicado porque las lluvias se habían cortado, pero depende la zona y depende, digamos, el perfil de agua como estaba en el suelo, digamos, hemos pasado un verano muy favorable desde el punto de vista productivo, ¿no es cierto? Yo charlando con vos, no sé si fue ayer o antes de ayer, que hablábamos, vos tenés campos en el partido de Olavarría que por ahí te dan alguna aptitud un poco más para hacer alguna pastura o algún cereal para cosecha, pero tenés otros campos que están en el partido de General Alvear que son campos de cría netamente. ¿Ha sido igual el régimen de lluvia o parecido con respecto a un lado a otro? Mira, ha sido una cuestión bastante interesante. En Olavarría tuvimos lluvias puntuales en los meses de enero mucho más abundantes que más, digamos, a lo que es el noreste, como sería el partido General Alvear. Lo que sí es cierto que en Olavarría, cuando la lluvia se cortó en febrero, porque hay lugares, concretamente donde yo tengo la cabaña de la María Luisa, sí, en febrero ya la lluvia se cortó, pero en Alvear siguió lloviendo, febrero y marzo, digamos, con lo cual fue, claro, una distribución distinta del agua, en realidad, digamos, en aquellos campos llueve más, todo lo que sea más al noreste, digamos, el régimen de lluvia es superior, así como es inferior yendo al sudoeste, ¿no es cierto? Claro. Ya es, digamos, nuestra geografía, es así. Alejandro, nosotros vimos los terneros Recalde magníficos, los terneros que presentaste. ¿Los terneros están más pesados que el año pasado o más o menos se mantienen igual? Los terneros pesaban aproximadamente unos 15 kilos más que el año pasado. Ajá. Por la pesada. Nosotros llevamos registro de pesada, somos muy puntillosos con los datos. Ajá. Es decir, nuestros datos arrancan desde la cabaña y terminan con la cría, midiendo todo lo que podamos medir. Es decir, la idea es que los toros que hacemos sean toros eficientes y precoces. Y digamos, de alguna manera, el lema nuestro en la producción de toros es que el criador destete un muy buen ternero en el momento del destete, marzo, abril, lo más pesado posible, y que tenga ese ternero una facilidad de terminación lo más rápida posible. Claro. Y eso te lo da la calidad, ¿cierto? Que es, de alguna manera, lo que... Sí, ahí apunta la genética, ¿no? Exactamente, lo que vos viste ahí Y como hacemos el ciclo completo, nosotros probamos la genética que estamos usando, que no solamente la hacemos para vender, sino también la hacemos para uso propio. Para uso propio. Digamos, cuando vendemos los reproductores, del lote reproductor que se venden, una parte queda para uso propio. Uh-huh. Con lo cual, digamos, esa genética que se está vendiendo es genética que estamos probando en los típicos campos de cría. Vos viste que en la zona, claro, de crear eso, sí, sí, es eso típico, es cría. Entonces, sí, sí, ahí es genética muy probada, digamos. Claro. Lo que anda ahí, te puedo asegurar, Hugo, que anda prácticamente en cualquier lado. Cuando hablas de terminación completa de un ovillo, ¿a qué quilaje lo llevas? Bueno, mirá, vos has dado un punto muy interesante. O eso va de acuerdo a lo que necesita la demanda. Bueno, y ahí vos has dado un punto muy importante que hacemos mucho hincapié. La idea que tengo yo, y el grupo, bueno, gente con la cual hacemos este tema de la cabaña, ¿no es cierto? Es producir un animal intermedio. Uh-huh. ¿A qué llamo yo un animal intermedio? Yo llamo un animal intermedio a un ternero, digamos, que me dé la posibilidad tanto de acelerar rápidamente el engorde de movida para sacarlo tipo novillo de 380/400, sí, ¿sí? Sí, consumo, o sea, eso es destete y acelerar a fondo, digamos, ¿sí? ¿Sí? 380/400. O destetar, darle un periodo de recría y acelerarlo después con posterioridad para sacar un novillo de 450/500. Ajá. Es decir, soy un convencido que en nuestra Argentina tenemos que tener esquemas muy adaptables y de mucha cintura, que el productor pueda tener, digamos, la versatilidad de que ese animal darle el uso que más se adapte a su capacidad productiva. Claro. Por eso soy enemigo de los extremos, de animales muy grandes, uh-huh, o de animales muy chicos. Uh-huh. Porque el animal muy chico sacrifica potencial arriba, y el animal muy grande, ya sabemos las consecuencias que tienen los sistemas de producción, las vacas no se preñan, los animales son duros de engordar. Más tiempo en el campo. Y más tiempo en el campo. Claro. Y la idea es que sean animales de muy rápido crecimiento y fácil terminación. Por ejemplo, mira, experiencias que hemos tenido. Animales destetados, es decir, de esos animales que viste vos, es decir, engordados a corral, ¿sí? Sí. Para tomar un ejemplo, claro, animales detectados en marzo, terminados en el corral en diciembre con 520 kilos, rinde al gancho del 60%. ¡Epa! es mucha eficiencia. Claro, y eso es lo que buscamos, es decir, y eso se logra con la genética, es decir, seleccionando otros padres que transmitan en sus crías eso. Claro. Vos sabés que escuchando a aquellas personas que son estudiosos de los distintos mercados y son analistas y demás, dice que se está empezando a volver a recriar el animal a pasto, a recriarlo a pasto para recién después venderlo a un invernador, ya sea de engorde a corral o de engorde a pasto, ¿no? Eso creo que va a tener que volver de alguna manera. Y bueno, hasta hace 2 años atrás teníamos un maíz que valía $90 la tonelada. Sí. Hoy tenemos un maíz que vale en Argentina, con mercados intervenidos, y bueno, y todas estas cosas que ya sabemos, que hicimos de antemano un convenio en la charla que no nos íbamos a meter en política. ¿No es cierto? Caemos igual. Con lo cual, lo vamos a tomar solamente como dato. Sí. Un maíz de cerca de $200. O sea que el precio más que se duplicó. Ese era el maíz que usaban los animales para alimentarse. Sí. Con lo cual, el costo de producción de recriar con grano es muchísimo más alto que el que teníamos antes, con lo cual ahora inexorablemente el sistema va a ir a que meterle la mayor cantidad de kilos posible a pasto, claro, y la terminación final a grano. Y de hecho que estamos viendo que los filot o los engordadores a corral tienen los corrales al 40%, y además tampoco pujan demasiado por la invernada, porque les es cara la invernada, ¿no? Y viste que hay una... Claro, ahí, digamos, si uno toma la relación de precio gordo invernada, digamos que estamos en una de las brechas quizás históricamente más altas. Uh-huh. Acordate que siempre se habló, bueno, un ternero es más o menos un 10% del gordo. Sí, sí. ¿No es cierto? En plena zafra era menos del 10, y ya cuando nos acercábamos allá a octubre, noviembre, que ya prácticamente no quedaba ternero, excepto el ternero de parición de otoño, ahí era el gordo más 10. Claro. ¿No? Más 10%, claro, me refiero. Claro, sí, sí. Pero ahora esas relaciones, digamos, prácticamente no existen. Producto, digamos, de esta matanza de vaca que ha hecho que no tengamos ternero. Ya. Y entonces, Sí, todo... y estos precios que tenemos, que no es en base a políticas que favorezcan a la cría o al criador, sino que han venido por la escasez. Exactamente. Tenemos un mercado desajustado por un problema de oferta. Es decir, no hay oferta. Claro. Y viste, en el campo, digamos, no es como que vos ponés, te faltan tornillos, y bueno, haces tres turnos de 8 horas, claro, y los tornillos aparecen. Acá hay que esperar. Acá hay que esperar, es decir, no hay otra opción. He visto por ahí algún proyecto de, se quieren importar terneros. ¿De dónde? Es decir, ¿de dónde van a importar los terneros? Primero, que la Argentina sigue siendo uno de los países... No sé si el más barato, pero al menos a nivel internacional, sí, el mismo precio que los otros mercados. Con lo cual, importar los terneros va a ser prácticamente imposible, va a ser como comprar al mismo valor que acá. Claro. Lamentablemente, esta situación que se podría haber evitado, llegó y lo que nos consumimos de manera acelerada en 3 años fueron de la gran liquidación. Sí, 3, 4 años. Va a llevar un tiempo muy importante en la recuperación. No sé exactamente cuánto, no soy el más indicado para decirlo. Y hablan de 4, 5 y hasta 7 años, ¿no es cierto? Pero, bueno. Con lo cual tenemos un periodo largo, digamos, de recomposición, que ahí hay mucho para trabajar en la eficiencia de los rodeos. Eso es lo que decía en un reportaje que le hicieron a Daniel Rearte del INTA, ahora en el INTA Expone, la eficiencia. Ahí es donde se puede llegar a recuperar un poco más rápido la cantidad de ternero. Exactamente, es decir, hay que procurar que cada vaca críe un ternero por año. Claro. Y eso, bueno, se logra usando sanidad, alimentación, vacas que paran los terneros de forma correcta, por lo cual habrá que hacer una genética que no haya problemas de histosia, que los terneros esos lleguen vivos, que esos terneros tengan el mayor peso posible al destete y a su vez tengan la mayor rapidez de terminación con el mayor peso posible, y eso hace toda la eficiencia. Claro, cuando claro. Uno destete un terreno más pesado, que después a su vez mete kilos muy rápido y esos kilos son muy importantes, ahí está el número de la que aparece cantidad de carne, digamos. Claro, sí, seguro. Vos al comienzo de la nota me hablabas de la genética, que es importante. Bueno, vos estás haciendo tu propia genética para tus propios animales. Yo te pregunto, ¿sos partidario del entore de 15 meses o sos partidario del entore de las vaquillonas de 20, 24 meses? Bueno, es indiscutible que entorar de 15 meses acelera, digamos, el proceso de producción, ¿no es cierto? No es tan difícil preñar la vaquillona de 15 meses. Lo que es difícil mantenerla. Además. Exactamente, es decir, yo... Creo que solamente se puede hacer en entores de 15 meses cuando la cadena forrajera posterior está muy muy bien planificada y muy bien armada. Es decir, la vaquillona de 15 meses, bien alimentada, se va a preñar. Pero lo que hay que tener en cuenta es que ese animal va a estar... Tiene que seguir alimentándose. Va a estar gestando. Ella se va a estar desarrollando, va a parir, va a tener que criar su ternero, desarrollarse esa y a su vez estar en condiciones de volverse a preñar, porque de nada sirve, digamos, adelantarme 5 meses y después me pierdo 7. Sí, seguro. ¿No es cierto? Gestar, digamos, ese ternero y volverse a preñar y no perder capacidad, digamos, de evolución ella en cuanto a su desarrollo. Claro. Porque hemos visto, digamos, que cuando el sistema queda mal armado, o la vaquillona no se prende en el segundo servicio, o cría un ternero, claro, muy deficiente, o queda muy chica de desarrollo estructural. Es decir, La naturaleza te pasa la factura. Si vos hiciste las cosas mal, en algún lado te pasó la factura. Me hace acordar lo que siempre me dice Pablo Recabarren, el ingeniero Pablo Recabarren, cuando hablamos así de producción, siempre te dice lo mismo. La naturaleza te pasa la factura en algún momento. Sí, no, es por eso hay que ser muy... hay que tener muy en claro dónde dónde están los riesgos y dónde a quién no le gustaría preñar los animales lo más rápido posible, que desteten el mejor terreno posible, que se vuelvan a preñar, que ahí está la eficiencia. Eso es la eficiencia de la cría. La eficiencia de la cría es eso. Lo que pasa es que eso está apoyado sobre pilares muy importantes, que son la alimentación, la sanidad y el manejo. Claro. Si uno no se apoya fuertemente en esos pilares, y por ejemplo, la vaquillona de 15 meses, tiene que ponerle una genética que tenga una buena facilidad de parto. Claro. Pero a su vez que esa facilidad de parto no resigne peso de destete. Porque esa es la otra. Yo digo, no, las preño de 15 meses, le meto un torito cualquiera, y después me voy a destetar una laucha que no me sirve de nada, y sacrifiqué el potencial de la madre. Claro. Que a su vez la castigué para toda su vida. Porque claro, muchos hacían eso, echarle por ejemplo un toro criollo para que nazca un ternero que después no se lo vendía a nadie. Y entonces la pregunta es, ¿y para qué hice todo eso? Lo hubiera esperado, en vez de 15, le espero 5 meses más, la llevo a 20, claro. que es mucho, 5 meses en una vacación es mucho, la llevo a 20, le pongo un toro... de la raza definida que sea, yo soy creador de Angus y tengo mi corazón en el Angus, pero no puedo dejar de reconocer que hay otras razas muy, muy importantes. Mantengo, digamos, el biotipo racial que produjo y genero un animal que productivamente va a ser útil toda la vida. Seguro. Hoy en día disponemos de muchísima información para elegir toros que tengan facilidad de parto, pero que no sacrifiquen desarrollo posterior y potencial de crecimiento, que te vuelvo a repetir, es la eficiencia de la cría. Es decir, así como los productores de grano miden el potencial de sus cultivos en kilos por hectárea, acá la cría es kilos por ternero destetado y por hectárea. Claro. Es decir, y eso es fundamental, es decir, no tenemos que perder ese objetivo. Por último, Alejandro, yo... esta charla duraría cualquier cantidad de tiempo porque me encanta charlar de estas cosas y sé que a través de tus opiniones por ahí le llevas luz a algún productor que no la tiene muy bien, muy clara. Pero como caballero, ¿te vas a presentar en exposiciones? ¿Vas a llevar tus productos este año? ¿Cómo lo tenés imaginado? Sí, bueno, viste que nosotros hacemos el circuito Angus bonaerense, que es una... bueno, es el circuito donde hacemos las presentaciones. Probablemente llevemos algo de Pedrique también, pero... Hablando de la exposición de acá de la barriga. Y hacemos también, hacemos el circuito, hemos ido a Suárez, Las Flores, también nos invitan todos los años a la exposición de Tapalqué. Ajá. Probablemente vayamos a Bolívar. Así que hacemos un circuito de 4 o 5 de la zona, el circuito zonal, digamos, donde tenemos ya una clientela que nos acompaña y a la cual no queremos dejar de atender, porque es gente que gracias a Dios es con nosotros consecuente todos bien, los años, claro. Y entonces lo que primero tenemos que hacer es responderle a aquellos que nos acompañan, ¿no es cierto? Seguro. Que para lo cual le hacemos que te puedo repetir, es la genética que hacemos para nosotros, que la compartimos con otra gente, con otra gente, de la cual estamos muy agradecidos, digamos, que año a año nos acompañen en la producción, que es la única forma de volver a seguir invertir para volver para año a año tratar de mejorar un poco más. Es un poco la idea, ¿no es cierto? Alejandro, como siempre, yo te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en el programa, felicitarte por el cumpleaños y agradecerte los mates. Así que, no sé, en cualquier momento nos vamos a seguir viendo, vamos a seguir charlando de estas cosas que a mí me encanta. Hablar de producción en la radio es lo que uno prefiere, ¿no? Lo que pasa es que por ahí muchas veces no tenés oportunidad de charlar de estas cosas, siempre hay otras informaciones que también lo requieren, y bueno, hoy nos llegamos hasta acá para charlar con vos, así que te agradecemos. Bueno, no, Hugo, el agradecido soy yo, que de alguna manera me dejás bueno, transmitir estas cosas. Y vos fíjate que nosotros somos cabaña, no de show. Sí, no. Nosotros somos, eso ya lo sé. Nosotros somos creadores y somos cabañeros porque lo llevamos de una pasión. Yo soy tercera generación de cabañeros. De cabañeros. Porque en realidad, digamos, yo me he montado sobre lo que ha hecho mi abuelo y lo que ha hecho mi padre y lo que he hecho de tomar una posta. Que bueno, que le pongo mi impronta, que le pongo mi... Sí, tu forma de ser, tu parecer. Mi forma de ser, mi parecer. Trato de, bueno, de en función de toda la tecnología que hay disponible, ayornarme, es decir... Agregándole cosas, claro. No hago lo que hacía mi padre y lo que hacía mi abuelo. Hago lo que ellos supuestamente harían con la tecnología que tienen disponible hoy. Claro. Por ejemplo, ya hace 2 años que hemos incorporado el trasplante de embriones, uh-huh. Es decir, tratando de mejorar aquellas vacas que son, que sabemos que productivamente son las mejores para tratar de transmitir en el rodeo esos genes. Y, como te decía recién, es decir, no somos productores de show. Es decir, nosotros lo que estamos convencidos que tenemos que hacer es un animal que le sirva al creador. Claro. Que en última instancia es la realidad. Es decir, ¿la realidad cuál son? Sí, el show es otra cosa. Claro, la realidad son el montón de vacas que están desparramadas en todo el país y particularmente en nuestro partido de La Barría, que tienen que producir el mejor ternero posible. Y bueno, y ese es el objetivo que nosotros tenemos metido en nuestra cabeza. Si sacamos alguna vez un animal de show que vale la pena presentar en la mejor de las exposiciones, lo vamos a hacer. Pero primero está lo otro. Primero está la producción, la eficiencia y la cría, y si a su vez ese toro que sale es el gran campeón de Palermo, bueno, bienvenido sea. Bienvenido sea. Pero no me sirve nada el gran campeón si no es productivo, eficiente y le sirve sobre todo a quién, al criador. Claro. Al criador de todos los días que está en la manga con sus terneros, que está castrando su ternero, que está vacunando su ternero, que el que sufre si una vaca puede parir, no puede parir. Ese es nuestro objetivo. Gracias, Alejandro, y bueno, que sigas produciendo como hasta ahora. Bueno, te agradezco mucho, Hugo, y ojalá así sea y no nos equivoquemos en el camino. Ojalá que no. Gracias. Bueno.